otra vez. Para los pibes. ¡Damas gratis! ¡Ay, Andrea! ¡Qué rápida que sos! Que sos muy loquita. Qué chica tan preciosa, qué gata tan hermosa. Todos te quieren comer la boca, pero a todos te entregas y a nadie te negas. Yo no puedo entender por qué a todos te quieres comer. Vos a mí me decís que no sos así. ¿Por qué? Sos pura, pero conmigo no haces ninguna. Vos a mí me decís que no sos así. ¿Por qué? Sos pura, pero conmigo no haces ninguna. Thank you.